cariño. Nosotros somos la Lago, papá. En este momento, si te fallé en verdad lo siento, si me marché hoy me arrepiento, hoy voy a demostrarte todo lo que siento yo. Te amo, te amo, siempre te amo a ti, siempre te amo a ti. Serás mi luz, tú serás mi sol. Mostrarte todo lo que siento.